creativa pasa a ser registrable, obligatoriamente. Sin embargo, el productor puede registrarlos en forma voluntaria, ¿ya? Eso es importante porque es una gran diferencia, por ejemplo, de los productos farmacéuticos. Ahora, la inscripción, lo que el fondo te está solicitando es que el laboratorio de la inscripción, claro, si se produjo mucho, se puede enviar por uno, y la seguridad que se me olvidó. Que el laboratorio productor esté aprobado por el Instituto de Salud Pública. Eso es lo más importante, que el laboratorio productor esté aprobado. Entonces, sería la pregunta que tuviera un grupo para ayudar a los pequeños empresarios. Porque muchos de los productos que son, ¿no es cierto?, desarrollados o fabricados por el PYME. Y eso significa que el registro le sale más caro y es más oneroso y cuesta más tiempo que salga aprobado. Gracias. estadio los problemas que dicen, ah, es que la insulina conecta más, los dos son igualitos, solamente cambian la forma de fabricación y todo el componente, y digamos desde el punto de vista de fabricación de componentes, no me haya asustado, no me haya quedado opaco, pero ambos tienen pH 8, de 8 a 9. Por eso se llaman jabones. ¿Se acuerdan cuando hicimos crema el año pasado, la mostrera que tiene como 7 jabones alcalinos? De ahí venía el. Entonces, partamos por lo que va. Estos jabones son de la época de los romanos. Dicen que lo primero de la primera vez en la historia, el nombre Sum del jabón, viene del nombre Sabo, que había en la iglesia romana. La cosa es que se produjo una erupción volcánica y salieron cenizas. Y abajo de esto mataron animales y había grasa. Entonces, una reacción entre la ceniza volcánica, que es alcalina, con la grasa, y se dieron cuenta que se formaba una masa y esta masa daba espuma y lavaba. De ahí empezó el proceso de la reacción de los jabones por parte de sangre, que básicamente consiste en la reacción entre una grasa, habitualmente la que crea solo animales, grasa animal, como por ejemplo en este caso el sebo animal, que en inglés es talo, para que cuando vean las etiquetas se encuentran. Y, ¿no es cierto?, la reacción volcánica, y ahí yo les puse como la hidróxido de sodio, y, ¿no es cierto?, vamos a formar una sal de este ácido, o de los primeros ácidos grasos que contiene el sebo, porque el sebo tiene varios ácidos grasos, oleico, palmítico y estearico. Y va a liberar glicerina. Otro ejemplo es el degradador, el propopeno. que son de aplicación con brocha, requieren que como se habla, los seguro van a sacar la marca. Ya, ahí tenemos un proceso de obtención de los jabones. Hay gente que se dedica a va a pasar el paquete, va a pasar el paquete, va a pasar el paquete. visto muy buena reflexión con la luz. ¿Qué otra propiedad tiene el hidróxido de titanio? ¿Con la luz ultravioleta? Es un protector ultravioleta, muy bueno. Entonces, en las pantallas solares, el componente principal como activo es el hidróxido de titanio, en las pantallas solares. Y es preferido como protector solar para los niños, las guaguas, la mayoría de edad. Nos absorbe, es una molécula de antorno, la que es una partícula. Es que todas estas cosas que son medicinas naturales las sacan de la tierra, ¿no? Pueden venir con acciones de corrupción, otras sustancias que podrían ser otras más, pero creo que si están sin necesario. Yo diría que es un poco seguro, por algo que siempre decía. Y lo que se está haciendo ahora es que tiene el efecto mínimo, ¿se acuerdan que no se llama? Hay una tecnología que hace directamente la partícula a micropartícula y de esa manera pierde la detección contra el visible, sí, no se puede tanto, pero mantiene la detección contra la UTV. Eso es una ventaja tecnológica, porque se traduce a aplicar ese producto, que es mucho más seguro porque te deja blanca la piel y te ves más. Para lo otro que se ha usado también es crear el colgante, de tal manera de que. De color aparentemente su plan de la vida. Los bloqueadores de niños son así como para un niño. Sí, son viscosos, pero es que además cuando vemos bloqueadores tenemos que ver el tema de ambos de derecho, porque un bloqueador que sirve de nada siempre lo colorea. Ahora, si usted tiene un bloqueador que no se usa, está prohibido. Porque da la idea de que no deja pasar nada, y eso es un colorantes, ¿no es cierto? ¿De qué color son los jabones actualmente? Una barra normal y corta. El sorbitol es una Glosal, ¿cierto? Que es más común. Hay antisépticos también, sustancia o trámite de grandes que tienen capacidad antiséptica. Adhesivos, aceite esencial, la ley está publicada. La justicia está listada. Para que la gente. Después tenemos los adhesivos. De hecho, los adhesivos están en el SH, la polio, que se muere con una debilidad suficiente como para que no se dañe. Ustedes lo pasan. Ustedes lo pasan. Ustedes lo pasan. También tenemos el puesco que se llama carozo, con Z, carozo de Damasco. El puesco de Damasco. Y los jabones alcalinos, como yo les decía, empecé a vivir con un cuarto de crema. Esa fue una gran pelea que hubo, y incluso hubo una pelea de tribunales, porque la propaganda estaba diciendo algo que no era, pero la verdad no le echaba un cuarto de crema. Pero durante el proceso, igual se forma una especie de crema, porque como hay una parte de agua, no es suficiente, 100%, sino que es suficiente que tiene una parte de jabón. ¿Y se acuerdan cuando hacíamos las cremas que eran jabones? Que hacían una reacción parcial, la social, la humedad, y ahí se formaba, y se formaba el jabón, el jabón era resistente, se formaba la crema. Entonces, en el proceso de modificación, ¿cómo? ¿Qué va haciendo el azul híbrido? ¿Y qué va agua? ¿Qué hay glicerina? ¿Y hay el ingente? ¿Uno puede decir que es una pregunta? Se aprovecharon un poco de lo que estaba ahí, o sea, químicamente no estaban mal, pero igual era una trampa, porque en realidad no era una crema. Igual era la crema. Los emergentes tienen más importantes son los derivados que hay que mencionar. Está ahí. En este caso viene de dos ácidos grasos. lo va a explicar. Para esta primera prueba no vamos a hacer este tipo de preguntas. Para la segunda prueba, de la segunda prueba tiene que reconocer y conocer los datos que son y las funciones. No va a poner tan grande, porque una más pequeña, pero tiene que saber. Si yo le pongo una formulación, ustedes tendrán que decir, este es un cine. Pero dejémoslo, yo no sé eso, pero yo diría que si me contestan con la bicicleta da lo mismo, digamos, porque es, básicamente es más consciente que un autoconsciente. ¿Esto tiene un pH? Si al final me dice pH, creo que debe ser. Si fuera 7, tendría que ser 7. Tenemos una creatina de pH 5,5. Le cambiamos el punto isolítico, le llamamos pH 8. Al llevarla a pH 8, se hincha, se ablanda. Y la podemos cortar más fácil. Esto, bueno, no creo que ya tengo listo, pero... El pelo está acostadito, ¿no siente usted lo bien loco? Si está acostadito, ¿no siento? Va a quedar más cortado. Entonces, uno lo que quisiera es cerrar el poro y que el pelo se erice. En la afectada eléctrica, lo que nosotros buscamos es eso: cerrar el folículo piloso y que el pelo se ponga recto. Entonces, la máquina eléctrica lo corta. La máquina eléctrica ejerce una mecánicamente mucha más fuerza, por lo tanto no nos importa tanto que esté tan blando, sino que esté lo más derecho posible para cortar. Ahora, eso cuando uno quiere una cinta muy buena y muy eficiente, porque hay algunos que siempre se pasan la mano derecha y no pasa nada. Una espuma que dure. O sea, cuando la gente se aplica la cosa y tensionar el aire y por eso se forma la espuma. Y esa es la espuma que se hace, pero es una quema. La quema que estamos haciendo con agentes que lo van a permitir cuando salga porque el campo de presión se produzca la espuma. Y eso se aplica en una fórmula extremadamente simple. Lo mismo podría ir acá en un tubo, pero si lo que se usa. Ah. El jabón de la. Esa bolita de jabón que tiene en la máquina hospital de Sechar, ¿qué tiene esa particular? Esa, no, la wincha. Claro, saber. Esa wincha normalmente son. Es como un polímero que está impregnado con alguna sustancia que lubrique. Puede ser una silicona. Ah, pero no, lo va a doblar. antisépticas. Entonces, los productos, cuando uno tiene, ¿no es cierto?, posibilidades de corte, normalmente tiene que corte seco, que es más barato, así que va a ayudar a la acción antiséptica del producto. Ya, amigos, luego hay un titular que dice, Trimestrix, Plumcho, Mix, Skin, Condition, Gasolina. Esa es una cosa que se llama Lente Check. Es la lista de Lente Check. Fíjense que tiene nada más que cool, agua, que siempre tiene 15 esterilientes que tiene 3. Yo podría hacer muchas cosas con ese producto. cuando lo hacen aplicado sobre piel erosionada, va a cerrar. Como lo voy a utilizar un poquitito más, podríamos también usar para después de la afectada, ¿qué es? Que también define la composición de la tierra bajo purificar. Y lo último, que a salvar a salir unos años del mercado, no tan como sangre de Chile y de 20 años, en otros países más tiempo, son las lociones balsámicas o bálsamos. En realidad, la palabra bálsamo se emplea más bien para productos familiares, pero por la raíz. anticoagulantes. Ya, la cadena coagulación. ¿Quién está involucrado en la cadena coagulación? Calcio. Calcio. Entonces se dice que la presencia de esta podría aumentar un 100% de la cadena. Es, podría ser. Después tenemos un castor o un metro de este hidrogenado. Es interesante. la utilización de todas esas sustancias extras que hace la diferencia. Pero uno puede tener, a lo mejor, una base similar, con hidróxido de celulosa, como aspecto, hidróxido de lano. Un hidróxido de lano. Esto, por tener algunas grasas presentes, tiene una estructura de emulsión. Pero una emulsión con un gel incorporado. Una vez blanca, muy, como yo conozco una emulsión, la veo blanca, pero al aplicarla la sensación es algo de algo muy gel. Entonces, los químicos cosméticos hablan de emulsión gel, cuando tienen esa sensación. Emulsión gel, en lo cierto le llaman habitualmente de comida más. Aquí hay otra. Esta es una crema de aceitar, una crema de aceitar, que tiene fíjense la medida con el sulfato 20, aceite de coco, medir para eso, ser el sulfato condicionante, corticoides, etc. Y tiene además un montón de sustancias que son extractos. Y en el fondo una crema. Aquí tenemos otra. Esta está mucho más fácil que la fórmula. También tenemos agua, glicerina, aceite de coco, tener los potasio, tener los sodas, clorhídrica. Esto es una crema suficiente. Una crema de aceitar, probablemente va a venir con cierto estudio. Esto sería en la parte de. Usar en lo que funciona. cuando es tan estrecho y se asfixia, y si no se asfixia, se le puede producir una neumonía. Ya. Ahí tenemos uno en base a abierta lumbre. Pero creo que no es la lesión de la lesión de ampulla en la otra. Ahí se certificó que la lesión ahora va y dicen roca. Y debo que haber tratado de un vehículo. Había un número. y es porque cuando hicieron un control de calidad, se toma la sal, una cierta cantidad, se entra en 15.000 tapas con el 500. En esas 500 se les revisa el arco, el espesor, etc. Y las de tomate estaban bien trabajando, no las usaban toda la parte de atrás. Pero cuando empezaron a taparlas en la línea de producción, las tapas no eran entradas y las no entradas. De ahí se detiene todo. Entonces, todo metido aquí. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Yo empecé a andar a la tapa y no sabía que se me había hecho. Entonces, ese es el que va a tener que pasar por el mes. Ahí sí se puede decirle cura, o sea, sin maquillar, sin aros, sin aros, no vienen de aros, vienen de anillos, mírenlo y busquen. Porque si la cara no puede pensar ahí, yo se le voy a dar a comer. Hay un reglamento, porque siempre me discusión con los colegas es que hay un reglamento.